Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a esta emisión de martes. Les doy la cordial bienvenida, los saluda su amigo Manuel Rodríguez, esperando que estén de excelente manera. Y bueno, vamos a iniciar esta emisión de martes con gran selección musical, como lo hacemos de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche. Y bueno, antes de iniciar esta emisión, quiero enviar un saludo hasta Lerdo Durango a mi amigo Pepe Escobedo, que nos está escuchando desde Ciudad Jardín. Un saludo, mi estimado amigo, y espero y te encuentres de excelente manera. Y bueno, vamos a iniciar esta selección musical, esta gran noche romántica, y vamos a hacerlo con este gran cantante que nos va a deleitar con una bellísima melodía, bellísima. Esa canción que lleva por nombre Yolanda. El artista que nos va a interpretar esta canción es ni más ni menos que Pablo Milanés. Y bueno, ¿qué les parece si disfrutamos esta canción? Un gran éxito de este gran artista. E iniciamos una emisión más de Noches Románticas. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo:

sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Empezamos esta noche romántica muy cubanos, así es. Estos dos primeros grandes artistas que nos acaban de acompañar son cubanos. Estamos hablando de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Ahora vamos a escuchar a este gran cantante argentino, el cual nos va a deleitar con una dulce melodía, una gran melodía a dueto con Karina. Esto que lleva por nombre Extraños. Así es, vamos a escuchar a Leo Dan a dueto con Karina. ¿Y les parece si disfrutamos esta melodía y seguimos con más aquí en Noches Románticas? ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar, ¿cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser. Damos un corte a todo y empezamos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser. Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestas que no estás. El mejor trabajo que me ha tocado a mí. Me halaga, maestro. Continuamos en Noches Románticas. Y tocamos la gloria, y estuvimos cerquita de Dios, y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, oh, te amo. Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad. Te amo, hoy te amo. Y Las ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo, uno donde la vida detiene el pasar de los años. Un tiempo donde nada se rompe, donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo. Te amo, hoy te amo, te amo. Las ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo donde la vida detiene el pasar de los años. Un tiempo donde nada se rompe, donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo, hoy te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo. ¿Qué les pareció esta melodía, esa canción que llevó por nombre Te Amo Hoy? Esa canción que fue interpretada desde mi punto de vista muy personal por dos de las grandes voces del género romántico hoy en la actualidad. Estamos hablando de Carlos Rivera y Vanessa Martín. Estos artistas que, a pesar de los géneros que predominan el día de hoy, ellos continúan grabando y haciendo canciones para el género romántico. Esas canciones que llegan al alma, al corazón. Y bueno, vamos a seguir con esta misma tonada. Ahora vamos a escuchar al grupo Camila, el cual nos va a interpretar uno de sus grandes éxitos. Hay que tomar en cuenta que, pues bueno, hoy en día ya prácticamente Camila solamente son dos integrantes, ya que el vocalista Samo se separó, pero en sus inicios nos dejaron este gran éxito, esta canción que lleva por nombre Solo Para Ti. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida. El destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Yeah.

mejor día de mi vida. No fue difícil, pues sé que siempre dejas una luz encendida. Volví y estabas esperando. Tomé tu mano y dijiste suavemente, ¿por qué tardaste tanto? Y aprendí tanto de lo que quiero ser. Y no hubo un día en que no pensara en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por fin. Estoy contigo otra vez, entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado. El rumbo, sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado. Confieso, esa es la melodía que acabamos de escuchar en voz de este grupo llamado OV7. Este grupo que retornó a los escenarios después de su separación. Y bueno, retornaron con esa melodía, bella melodía, que fue dedicada para todos sus fans. Y eso que llevó por nombre Confieso. Esta canción fue solicitada también por mi estimada amiga Perla Fonseca, que nos está escuchando desde Lerdo, Durango. Aquí tuviste tu canción, mi estimada Perla. Espero la hayas disfrutado. Y gracias por preferir Noches Románticas. Así como lo hizo Perla, ustedes también pueden solicitar sus melodías, dedicar canciones, dejar sus saludos, dejarme sus sugerencias, obviamente, en la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí déjenme todos sus saludos, dedicatorias, sugerencias. Y obviamente no olviden darle me gusta a la página y compartir la misma con sus familiares, conocidos o amigos. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar la canción más bonita del mundo. Así es, claro que existe esta canción. Y esta canción es interpretada por el grupo Oreja de Van Gogh. Esta canción nos la solicitó mi estimado Carlos Alcalá, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la Colonia Moderna. Gracias, mi estimado Carlos. Y bueno, aquí vamos a escuchar tu melodía. ¿Qué te parece si la disfrutamos? Y seguimos aquí en Noches Románticas. escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. Continuamos en Noches Románticas. ¿Qué pasó? Que ya el tiempo se ha cargado nuestro amor. Es ahora que tú y yo comprendemos que dejarnos fue un error. Momentos que viví imposibles de volver a repetir. Esas cosas de los dos que buscamos desde entonces, pero no. Lo que yo tuve contigo fue un enredo tan divino que en la vida no podré olvidar. Fue la gloria y fue un infierno. Fue tan loco y fue tan tierno que se sufre cuando ya no estás. Lo que yo tuve contigo tuvo clase, tuvo estilo, y eso nunca lo podrás negar. Aunque estemos separados, cada uno por su lado, es difícil de olvidar. Ahora escúchame, ya no hay nada que decirnos ni que hablar. Y tú sigues donde estás. Yo me quedo donde estoy, que es mi lugar. La vida ha sido así, y lo nuestro ya es pasado, ya no está. Lo podemos recordar si la vida nos encuentra una vez más. Lo que yo tuve contigo fue un enredo tan divino que en la vida no podré olvidar. Fue la gloria y fue un infierno, fue tan loco y fue tan tierno, que se sufre cuando ya no está. Oh, lo que yo tuve contigo tuvo clase, tuvo estilo, y eso nunca lo podrás negar. Aunque estemos separados, cada uno por su lado, es difícil de olvidar. José Feliciano nos acaba de acompañar en esta noche romántica muy lluviosa aquí en Torreón, Coahuila. Y bueno, vamos a proseguir. A veces no les pasa, mis queridos amigos, que nos vamos de bruces queriendo encontrar el amor en quizá en una persona que no sea la correcta para nosotros, pero nos dejamos llevar por la primera impresión. Como dicen, el amor es ciego, a veces el físico atrae, más sin embargo no acabamos de conocer a la persona y es ahí donde podemos llevarnos varias decepciones. Así es, de eso nos habla Jesse, Joy y Yuri en esta melodía que lleva por nombre No Eras Para Mí. ¿Qué les parece si nos deleitamos escuchando esta melodía y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Tal como si fuera un cuento de hadas, me encontré en tu mirada. El segundo en que te vi, ignoré lo que decía la gente, que el destino no miente, pero contigo quise ir, dejando todo sin mirar a sin un mapa y sin compás, con los ojos vendados, por lo nuestro luchamos, navegamos sin viento, mar abierto y cielo gris, pero a contracorriente no fue suficiente.

Alejandro Sanz nos acaba de deleitar con esta canción que llevó por nombre Amiga Mía, esta canción que fue lanzada en el año de 1997. Y bueno, esta canción se convirtió en un clásico romántico. Y bueno, esta melodía que acabamos de escuchar fue solicitada por mi estimado Eduardo Saldívar, que nos está escuchando desde Matamoros, Coahuila. Gracias también a toda la gente que se está poniendo en contacto con nosotros de aquí de la Comarca Lagunera y también gente de otros estados como de Nuevo León, en específico de Monterrey, también gente de Saltillo, gente de Chihuahua. Gracias a toda esa gente que se ha puesto en contacto con nosotros y por preferir Noches Románticas. Y bueno, hablando de dedicatorias o complacencias, esta siguiente melodía es para mi estimada Olga Estrada, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia Primera de Mayo. Esta canción es de este grupo de Mexicali, Baja California. Estamos hablando del grupo Rake, el cual nos va a interpretar esta melodía que lleva por nombre Sabes. ¿Qué les parece si disfrutamos esta melodía y seguimos aquí en Noches Románticas? Entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo. Sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Que te encuentro irresistible. No dejo de pensar que haría lo imposible por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar.